dónde ir, qué ver. Qué ver. Muy bueno el programa. Podríamos haber puesto música de tango, podríamos haber puesto música española, pero decidimos poner esta música tan especial para recibir con muchísimo gusto a Pepe Cibrián Campoy. ¿Cómo te va, Pepe? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Justamente esa música, que es I Will Survive, es el tema que yo, uno de los temas que yo hago como drag queen, digamos, donde supuestamente hago playback, ¿no? De quien la canta, que en este caso es. Son tres mujeres que están en el aire, vuelan, algo impresionante, que hacen que nosotros imitemos o hagamos el playback de esas voces. Y justo esta canción la hago yo. Así que mira, no traigo mi Te pone en escena rápidamente. Bueno, yo quería empezar por esto, porque te digo, me tiene tan intrigada. Para mí es una película de culto, esa película, la original. Es una cosa, sí. Te corta. Y porque estamos yendo para el teatro. Ah, enseguida, para que sepan. Está bien. Que no es que yo te corte. No, está bien. Bueno, si se corta, sonamos. Si te tratamos no, de. No, me llamas entonces. Te llamo enseguida. Bien, bueno. Quedamos avisados. Yo te decía que es una película de culto de hace 20 años y sí. Que yo la he visto varias veces y después vi también la versión norteamericana, pero nunca la vi en teatro. Así que estoy muerta de ganas de verte además a vos en ese protagónico. ¿Cómo llegaste ahí? Mira, yo con Santiago, mi pareja, hace años, no sé, 4 o 5 años, la vimos en Londres y nos quedamos fascinados y yo me quedé enloquecido y digo, esto en la Argentina nunca se podrá hacer porque es tal la producción que, bueno, que gente que se contrató afuera nos explicaron que es más que Lo Miserable, más que El Fantasma. Es impresionante. Bueno, el hecho es que después la vimos en New York, nos encantó igual. Y cuando me enteré, ¿me escuchás, no? Sí, perfecto. Cuando me enteré que se iba a hacer en Buenos Aires, pues dije, qué bárbaro, qué suerte. Y sabía, me enteré luego que uno de los productores era un amigo conocido, conocido, muy querido. Lo llamé y le dije, mira, fulano va a ser Priscila. Sí. Y va a ser igual que allá. Sí. Bueno, me encantaría hacer el personaje de Bernadette, que es una transexual que existió, que existe, vive. Y fue la primera transexual de Australia. Y es un personaje de una belleza tal, sí. Una ternura, de, sí. Alucinante. Sí. Dijo, ese hubo muy sorprendido. Y bueno, nada, muy bien. A los 2 días me encontré con Leo Cicelli, que es el productor ejecutivo, con Mariana Correa. Y le digo, Leo, oíme una cosa y lo conozco también toda la vida. Leo, me gustaría mucho hacer el personaje que aprendo de Me contestaban como si fuese tonto yo, ¿no? Entonces le llamaron a Santiago y le preguntaron, ¿pero de verdad te quiero hacer esto? Sí, por supuesto. Entonces se juntaron, almorzaron todos conmigo, todo el equipo, productores, directores, Valeria Ambrosio y un sol. Y la pregunta era, ¿pero vos te vas a dejar dirigir? Uh-huh. Digo, pero por favor, yo vengo de 18 generaciones de actores, yo no he trabajado dirigido por otros, es la primera vez que lo hacen, porque nunca nadie me ha llamado. Por susto, tal vez. En ese caso, me ofrecí yo, o sea, rompí, digamos, ese prejuicio de que Pepe solo, Pepe va a querer dirigir él, Pepe va a querer hacer él, y Pepe no quiso hacer nada, ni dirigió nada, porque era una gran directora como Valeria, y si no me hubiese merecido respeto, me hubiese ido, o sea, sinceramente, y no, lo disfruté, me dirigió, me sigue dirigiendo cada ensayo, cada momento. Cambia esto, modifiquemos esto, ¿qué te parece aquello? Yo también a veces le doy mi opinión, por supuesto, cualquier actor lo hace. Y entonces yo no soy un tonto. Lo que pasa es que, bueno, tenían ese prejuicio, preconcepto, como decía, en una nota bien discriminatorio, la obra esta habla, ¿no? Lo que la obra habla justamente es en contra de la discriminación. no es una apología a una forma sexual. Podrían ser travestis o transformistas, porque son transformistas ellos dos, y una transexual, como podría haber sido tres payasos, claro, una bailarina, digamos, todo aquel, supongamos que es marginado, que es diferente. En este caso, eligieron esto, como bien lo viste en la película. Y entonces, bueno, empezamos a ensayar esta maravillosa producción, Gaby Goldman en la música, Anna Scarfi en los coros, que es alucinante, René Dubiu, que hizo unos vestuarios que no te puedo contar, mejores me parece a mí que los de afuera, La Chapurrulla, que es, o sea, es un placer ser dirigido, porque uno cuando es dirigido debe ser un buen discípulo. Ellos son mis maestros en este caso, como yo lo soy de los míos. Ellos me enseñan un estilo, una forma y lo que ellos quieren hacer. Entonces yo debo ser humilde o irme. Entonces, sí, como me parece que son maravillosos, pues sí señor, como no señor, ah, muy bien, mira, esto me cuesta, dale más performance, más ensayo, porque yo tal cosa de Elizabeth, y Elizabeth dale que te da. Mis compañeros de elenco son maravillosos, Packer y Gil Navarro, adorables, nos divertimos. El elenco es superior, los asistentes, los técnicos del teatro, mis vestidores, es un placer tal, y la producción de Gabriel García y de Daniel Bercelli son dos directamente enfermos mentales. Vos sabés que estaba, me tenía muchas ganas de preguntarte cómo fue subirte a Tacos Altos, porque supongo que eso debe también requerir un trabajo de entrenamiento. Mira, yo cuando ya, digamos, hacer las condiciones y bla, bla, luego de años de... no. Digo, yo lo quería hacer, o sea que no tuve muchos problemas, salvo poner a mi perro Junior, que tenía que estar en el camarín y tener refrigeración. Y entonces, en ese mismo momento me mandé a hacer zapatos, porque me mandé a hacer, y nos fuimos, y lo usé hace 8 meses, que estoy usando zapatos tal cual. Nos fuimos, por ejemplo, en el viaje hace unos meses antes de empezar a ensayar, llegué a la tía Carmen con Santiago y los amigos, fuimos a Italia y alquilamos unas villas, estamos en Toscana, y divinamente, y dije, vamos a Florencia, en el auto está cerca, y yo muy serio me fui. Cuando estaba en Florencia me di cuenta que tenía los Tacos Altos puestos, y yo seguí caminando muy tranquilo por Florencia, y la gente me miraba un tanto sorprendida, entre las uñas largas, color rojo, que las tengo 8 meses, los tacos, era sorprendente, pero también hace 7 meses, con Sergio Márquez, un gran profesor de canto, todos los días tomo lección de canto, hoy la tomé. O sea, yo creo que uno debe comprometerse, y así supongo que hacen mis actividades, así quiero ser un periodista, porque de pronto todo hace una nota a alguien que no conoces. Pues no tenés por qué conocerme. Lo mínimo que tenés que hacer es entrar en internet, maravilloso, claro, informarte de quién es, y ya sabes qué preguntar. ¿Te acuerdas cuando hicimos, cuando dice Marica en el pueblo de Lorca, que vinieron de Televisión Española y otros a hacerme notas? Y un periodista, un hombre grande, se te contó todo lo que sabía de mí, maravilloso, y las preguntas que me decía, y dije, señor, ¿de dónde me conoce tanto? Entonces le pregunté, perdón, ¿usted me conocía? Me dice, no. ¿Y cómo? Es hasta el internet, me dijo. Claro. Es un muy buen periodista, entonces... yo lo disfruto mucho, te juro, es un regalo de la vida, es un riesgo, como decía el otro día lo pérfido que fue a ver la función, el ensayo, digamos, y estaba muy muy conmovido, y sobre todo conmovido con ¿por qué este otro riesgo más, no? Cuando podrías, no necesitas, o sea, yo ya más o menos he hecho una carrera, soy respetado cívicamente. Sin embargo, me parece que cuando lo quise hacer fue un riesgo, y no tengo miedo, al contrario. Ahí pasó lo que no estábamos intentando que no pasara, o cruzando los dedos para que no pasara, que es que se cortó la comunicación. Recordemos que estamos hablando con Pepe Cibrián Campoy, que está camino al teatro, porque el 5 de febrero se estrena esta obra maravillosa que se llama Priscila, la reina del desierto, un musical que tiene los mejores temas de los años 70 y los 80, por eso empezamos la nota con Sobreviviré, una emblemática canción que forma parte de esta obra, que está basada, repasemos un poco la información, que está basada en una película del año 94, y ahí lo recuperamos a Pepe. También lo que pasa es que esa película maravillosa, mi personaje lo hacía Terence Stamp. Claro. Y él, como de verdad Bernadette existe, vive, se llama Carlota, es una, vos entré en Google, ¿sí? Carlota más transexual más Australia. Perfecto. Vas a ver una mujer bellísima, cuando era joven era impresionante de bella, ¿verdad? Y de grande una mujer elegante, rubia, divina, que sigue haciendo shows y cosas. Ella fue la primera, por lo tanto sufrió una vida muy dura, porque en los 60 hacerse transexual, la sociedad, el mundo, ¿verdad? Aún día hoy discrimina, imagínate, en ese momento. Entonces él lo hacía desde un lugar maravilloso, pero con una cierta, obviamente, amargura, no sé si recordás, en esa cara una cosa adusta, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces ellos, los australianos, cuando hicieron el musical, ellos mismos, le dieron un aire más glamoroso al personaje. Y cuando yo empecé a ensayar, le propuse a Valeria, le digo, me gustaría, desde ese absoluto refinamiento, que me siento tal, me siento absolutamente Bernadette en todo, en el escenario, claro, le pedí además, me gustaría un poco Sunset Boulevard, o sea, que sea un personaje que de verdad, como fue ella, una diva, pero además millonaria, y además que vuelve a ser esta rentrée, porque Tucker, el personaje, me invita a hacer un tour con un espectáculo por Australia, como volver a vivir, ¿verdad? Sí. Entonces, es un personaje muy conmovedor, con mucho humor, tengo 13 cambios de ropa, 9 de zapatos, 9 de pelucas, segundos, algunos cambios tengo 20 segundos y están ahí. Los dos, el zapatero, el peluquero, los dos de vestuario. Yo me pongo, me abro los brazos y me quedo quieto. Entonces me dice, relaja, me enseñaron todo, claro. Vos tenés que relajar los pies, yo los meto. Vos quedate quieto, no muevas la cabeza, te ponemos la peluca, le ponemos el mastic. Yo no te puedo contar lo que nos divertimos con todo eso, y realmente, bueno, ahora sale con tanto ensayo, pues, bastante bien, te digo que sale. Salimos correctos, airosos. Y luego la producción, que es superior, no sé los millones que se han gastado esta gente, pero literalmente, te juro, yo he hecho grandes producciones. Esta es alucinante. Tecnológicamente es difícil. Es una producción donde desde el micro, el colectivo, que da vueltas, claro, se abre las paredes, es una cosa que estamos todo el tiempo con los dedos cruzados, digo, que de vuelta, que de vuelta, que de vuelta, ¿me entendés? Pepe, pero esto se estrena, espera, no terminamos ni mucho menos, pero quiero recordarle a la gente que esto se estrena el próximo 5 de febrero, ¿estamos de acuerdo? Sí, el 5 de febrero en el Lola Membrives. A las 9 de la noche, sí señor, y de miércoles a domingo. Y los sábados, dos funciones. Dos. Ayer entonces, como ensayos generales, nos pidieron hacer la prueba de hacer dos para ver cómo nos sentíamos. Claro. Sobre todo nosotros tres, y yo sobre todo, porque soy como Tania, directamente, claro, de la... Entonces, le dije, sí, ¿cómo claro, fue? Es maravilloso, no me cansé nada, porque uno en el escenario no se cansa. Tal cual. No, uno revive, al contrario. Y siempre la segunda tiene, las dos son buenas, como actor uno, pero en la segunda es como que ya estás más caliente desde un lugar. Yo lo disfruto mucho, mi amor. Hoy me acosté a las 5 de la mañana. En la vida, hace años que no me acostaba ni que me levantaba una, pero las dos estaba en mi profesor de canto, domingo inclusive, ahí para darme la clase, ¿verdad? Y lo disfruto mucho, mucho, mucho, mucho. Y ellos también, trabajar con Juan y con Alejandro es un placer, porque nos divertimos, nos reímos. Omar Caliquio, Sol, Mirta Wons, todos. Realmente la vida me regala muchas cosas, y esta ha sido otra. ¿Será porque te la mereces? Quiero, te interrumpo porque quiero que compartamos un mensaje, y después seguimos charlando, porque además nos queda otro capítulo. Si tenés ganas de hablar un poquitito, pues tendríamos para hablar de millones de cosas, pero vos sos una de estas personas que normalmente tiene por lo menos dos o tres espectáculos en el mismo momento. Sí. Entonces, escuchemos este mensaje del oyente y después seguimos hablando. Si te parece, podemos ir por Mirella. Sí, mi amor, Hola. Hola, yo soy Ana de Lomas, fanática de la radio pública. Los felicito por este programa y quiero enviarle a Pepito el más grande amor que se pueda tener. Yo amo a su madre, Ana María Campoy, y a él, que es un artista fantástico, artista en todo el sentido de la palabra. Bueno, está unido. Qué lindo, sí, es conmovedor, ¿verdad? La devolución, porque uno trabaja para ella, trabaja para el público, los medios que nos ayudan y nosotros a los medios, porque es un ida y vuelta. Yo siempre he tenido un agradecimiento y una gentileza y una ternura por parte de los medios. A veces no les gusta mi obra, entonces si no me gusta lo que escriben, alguna, le contesto yo en privado y digo cosas horrorosas, pero educadamente, claro, pero es lógico y yo lo disfruto mucho. Y ahora bien decías, se estrena el 12 en el Presidente Alvear una musical de Ángel Mahler y mío que se llama Mirella. Que también es otro desafío, me parece, ¿no? Total, y un riesgo. Porque es un musical, nunca hemos hecho un musical con música de tango. Y en este caso, obviamente, Mirella, yo le había escrito hace tiempo ya esa obra. Y había quedado un poco en el campo, porque fue una actriz muy conocida, da igual. Un día comiendo, me dijo, ay, Pepe, Ángel, ¿por qué no me escribe una obra? Y viéndola, se me ocurrió ese personaje, Mirella, de la cual no sabes si existió, dónde existió, si era francesa, uruguaya, está un poco en la mitología, digamos. Entonces yo tomé la idea de esta mujer, ¿verdad?, de una cantante, o de una, hice un melodrama donde a la pobre la persiguen hasta el catre, la pobre actriz, genialmente interpretada por Gabriela Bevacqua, y Ángel compuso entonces el tango, los muchos tangos y coreografías y demás. Y cuando lo estaba haciendo le digo, pero Ángel, ¿por qué le estás haciendo tan bien vos el tango si nunca hemos hecho nada de tango? Me dice, porque yo de chico escuchaba a mi padre que ponía a Fresedo, a Troilo, ¿verdad? Y eso a él se ve que lo marcó muchísimo. Y bueno, y se logró lo que se logró. Es antológico, es un musical de primer nivel, realmente es de primer nivel, y nosotros estoy muy orgulloso del elenco, de la dirección junto conmigo, pero que de verdad la hizo él de una manera maravillosa, Damián Iglesias, que además es uno de los protagonistas, hizo como protagonista Calígula, el fantasma de Canterville, con mi madre, la importancia de Marcel Wilde, es uno de los grandes actores jóvenes para mí. O sea, y encima Patricia Palmer, que está haciendo los sábados, Juana la Loca, maravillosamente, pues ¿qué más te puedo pedir? No, para nada, pues es que justamente yo, que primero quiero terminar con los datos de Mirella, que es en el Presidente Alvear, Avenida Corrientes 1659, de miércoles a domingos a las 9 de la noche. El miércoles tenemos entendido que hay un día popular, y esto se estrena ¿cuándo exactamente? El 12. El 12. El 12, pero debo aclarar que en realidad todos los días son populares, este es re popular. Bien. Porque las entradas, como bien debe ser, un teatro oficial, ¿verdad? Y además que lo producen ellos, el Teatro Presidente Alvear, son creo que 120 pesos. Perfecto. Y el día popular 80. Perfecto. O sea que, casi más, como el cine, te diría. Claro, entonces esto va a permitir una. Yo sé que está vendiendo bien, como yo se ve oficina, es un momento muy difícil para el teatro, para el país, lo es también. Y sin embargo estamos, Dios quiera que vaya bien a todo el mundo, y Dios quiera que nos vaya bien a nosotros, a los jóvenes por haber apostado a través de Mirella, y a los productores nuestros, porque de verdad han hecho una apuesta que no es muy común. Escucharás ruidos y estoy en la puerta ya del teatro. Está bien, Nadie puede creer que yo llegue 4 horas antes, no es normal. Pero además, ¿sabes qué? Y ya como para dejarte libre, porque no queremos jorobarte mucho, pero quería, sin embargo, que nos contaras algo de lo que vos seguramente sabés de Juana la Loca, que viene de una gira, que también ha estado por España con Patricia Palmer. Nosotros le hicimos una larga nota el año pasado, porque también vi la obra, me fascinó la puesta que se hizo en el Cubo, y ahora sé que está en Mario Bravo 1239, que es en el Teatro del Ángel, y que comenzó anoche. Y Patricia es una de las actrices más humildes, porque uno, como te decía antes, uno debe ser discípulo, se entregó, como debe ser, con cuerpo y alma, a un personaje muy complejo, un texto que le escribí, que es tan farragoso, tan complicado, y esta mujer que es un genio para aprendérselo nada más. Sí, tal cual. Y encima de eso lo hace muy bien, realmente es un placer, y ya la pelea la obra, y ahora se va a estrenar, estrenó ayer, y la vamos en gira, la han invitado a muchos festivales, a ser ganador de premios, estamos nominados para el María Guerrero, en fin, un placer. realmente para mí un placer haber hecho este proyecto y todos estos que vienen y los que vendrán. Seguramente. Y después de este año espero que dure Priscila, descansar un poquito, porque me quieren quitar las clases. Está muy bien. Bueno, Pepe Cibrián Campoy, un placer como siempre charlar con vos. Muchísimas gracias por este rato y te hemos acompañado durante el viaje hasta el teatro. Y bueno, para nosotros ha sido hermosísimo contar con tu presencia. Y recordemos, Priscila, la reina del desierto, Mirella, un musical de tango, y Juana la loca, para aquellos que no la vieron, y con eso tengo bastante. Sí. Un abrazo, gracias, Pepe. Un beso muy grande. Hasta luego.